Oye, Sander, hay una canción que quiero ver si la podemos incorporar aquí en el podcast. Es una cosa bastante profunda, ¿tú entiendes? Porque yo en estos días he estado pensando bastante en el amor, la existencia, el cosmos, y conseguí una canción súper profunda que se ajusta a eso. No, Se no. llama No te vayas para Pérez Zeledón. ¿Nos puede servir para el programa, para ponerla como música de introducción? ¿Cómo va, güey? Ya me llamó No, la bueno. atención. Es una cosa que dice, no te vayas, amor, que te quiero. Y un montón de cosas así. A Pérez Zeledón. A Pérez Zeledón. Sí. Y dice que Zeledón. cuando una mujer se pone un hombre en la mente, quiere ser su novio actualmente, etcétera, etcétera. Es una cosa súper profunda, ¿tú me entiendes? ¿Esto nos va a servir en algo a nuestro podcast de videojuegos, güey? Yes. Sí, claro que sí. Es pura filosofía. Filosofía de los grandes dioses. Gente. Ah, ¿Qué? ¿qué? Mande. Ya, ¿no? No te vayas a ir muy lejos. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por Ah, no, qué? mentira, ya Ay, empezamos. güey, Ay, no. esta más está prendida. Perdón. ¿Cuál? Señores, la corbata, el changarro, ahí es. Todo. Chango. Toda la basura pónganla abajo de la alfombra. Ya vamos a empezar todos. Vecinos, vecinos, toda esa barriada que sigue aquí al genial barrio gamer. Muchas, muchas, muchas. Buenas noches. Eso sonó bastante mal. Días, tardes, las depende. Sí, gracias. Perdón, perdón, eso sonó muy mal. Ya entramos un poco acelerados, un poco revolucionados por la magnífica idea de aquí de nuestro compañero. Jóvenes, bienvenidos sean a una edición más. El quinto programa, si mis cálculos no me fallan, de la segunda temporada de Barrio Gamer. Seguimos como siempre, malandresia, rechería aquí en su programa de Qué videojuegos. bonito. Nos saluda como siempre y desde la isla, bueno, Costa Rica, la señorita Moca. Señorita, hola, buenas noches. Hola, de hecho vivo en un lugar que se llama la isla. Aquí, con ganas de cantar. Mira nomás qué exactitud la mía. Qué bueno que nos estás acompañando. Muchas gracias por tu presencia. Tenemos también directamente desde Venezuela, corazón del mundo. Ay, Dios. Siempre Sander Dios. con su sabiduría geopolítica. Ay, ya le dije Venezuela. Ah, que la caramba. Rufus, Rufus directamente desde Desde mi casa, weón. Hola, ¿cómo estás? Venezuela, corazón del mundo para todos ustedes. Muy bien, Rufus, qué bueno que nos estás acompañando como siempre. Esperemos que te pases también una buena noche aquí. Gracias. Gracias a ti por tu presencia. De nada. Seguimos haciendo triangulación, Bardo. Y bueno, por mí. Sí, seguimos haciendo triangulación Costa Rica-Panamá. Sí, por Ah, ahora sí. bueno, entonces, desde Panamá, bueno, directamente desde Costa Rica, haciendo escala en Panamá. Yo no sé por qué demonios todavía no te sacan de ahí. Tenemos aquí al patrón del changarro, el señor Bardi. ¿Cómo están, gente? Hola, Sander. A los demás. No, oye, es que todavía estoy aquí peleándome con unas cositas del trabajo aquí. Pero no, va bien por dicha. Contento porque, como te comuniqué, te pasé el WhatsApp un día de estos. Ya se pueden comprar tarjetas prepago de PlayStation Network en Amazon. Oye, eso me hizo la semana. Sí, a mí también me dio la impresión de que pues voy a acabar pobre más pronto, ¿no? El servicio, la neta, está chido, no te sobrecargan nada y pues, los códigos llegan al instante. Nada más entramos a Amazon, pasamos la tarjeta, chichín, y ya. Queda perfecto. Muchas gracias por tu presencia, Bardo. Desde México, aparte de su servidor que está aquí desde Aguascalientes, tenemos un enlace allá hasta Jalisco con el joven Ruba. Hey, Gracias. Hola. hello. ¿Cómo se encuentra? Por hueva. Si no hablo este podcast es por algo, porque llegué muerto de un día jodido. Bueno, ya, y aguanta poco que ya te falta, no te falta mucho ya, ¿verdad? Para terminar la tesis y todo. La tesis quizás, no sé. Échele ganas, hombre, ya nomás le faltan semanas para despedirse de toda la tortura que es la escuela. Voy a extrañar. Y por lo regular, después de después de los primeros 3 meses sin trabajo, la extrañamos. Esperemos que no sea tu caso, ¿verdad? Ojalá. Jóvenes, tenemos aquí nuevamente con noticias de actualidad, noticias bastante buenas. Hagan de cuenta que esta es la segunda parte de nuestro programa anterior, porque ¿qué manejamos en nuestro programa anterior? Bueno, realmente muchas cosas, pero de la que más me acuerdo es un análisis extenso, un análisis bastante puntual y, digamos, con mucho humor característico de nosotros sobre el programa de recompensas de Microsoft. Esta empresa, yo le llamaría la empresa de la ventanita, nos sigue dando cosas de qué hablar en el ámbito videojueguil, porque ahora tenemos otra noticia con respecto a, ¿cómo decirlo?, a su store o el repositorio de los contenidos publicados, y es que Microsoft acaba de. ¿Cómo lo podríamos manejar, Bardo? Una actualización a sus términos de uso de su programa, donde ahora la propia empresa será dueña de todos los contenidos que tú, como Developer developer, indie. publiques por No parte. solo como developer, en sí como usuario, bon. Te pongo un ejemplo, bueno, tú y yo que a veces las últimas partidas de Street Fighter las hemos grabado. Imagínate que si fuera un juego de Microsoft para Xbox, Microsoft sería dueño del video. O sea, tú lo puedes tener, tú lo puedes publicar perfectamente, pero no puedes recibir ningún tipo de ingreso por el video y no puedes poner, a lo que entendimos, no puedes poner como, digamos, como te digo, como gameplay de Halo 4, yo contra mis amigos. No, no, no, olvídate. Tienes que poner yo contra mis amigos en un juego de una consola. No puedes poner el nombre del juego en la compañía, porque también estarías infringiendo derechos, doctor. Mods que crees para los juegos, cosas así por el estilo. Microsoft dijo: gente, esto todo es mío. Ma, ahora Conforme resulta. pasan los años, estas cosas de los derechos de autor se van haciendo cada vez más tontas. Sobre todo esto de los patentes, todas estas cosas realmente. Más que nada eso sucede, pues acá, porque aquí como que en Europa o Japón eso no pasa tanto y no está controlado ni estricto. Solo por acá, lo cual es medio torpe, vaya. Yo lo que me pregunto es qué ganará Microsoft imponiendo estas medidas, porque realmente si el usuario trabajó en algo, pues el usuario merece alguna especie de mira, aunque sea de mérito. Pero realmente no sé qué mérito queda cuando llega la compañía y se adueña de todo lo que tú hiciste. Sí, exacto. O sea, yo todavía entiendo que digan, por ejemplo, imaginémonos un juego como Little Big Planet en el que tú creas niveles con el editor del juego y los subes a los servidores de Sony. Yo todavía entiendo que Sony diga en ese caso: oye, mira, es que es nuestro. Yo te puedo decir: bueno, le encuentro lógica. No lo comparto, pero le encuentro lógica. Pero que ya te digan que no puedes subir era un video de tú mismo jugando, no sé, Gears of War, oye, disculpa, pero no, o sea, no. Puede matarse ventas. Es algo muy dudable. Sí, o sea, bastante feo. Lo que no aclaró la compañía es si aplica para todos y cada uno de los juegos en Xbox 360 o si solo para los juegos que ella misma publique. Es algo así como un hueco legal que convendría aclararse cuanto antes. Sí, claro, porque Claro. imagínate un juego como Borderlands, por ejemplo. que es multiplataforma, sale en todo lado. También está para Xbox y ahora si resulta que no puedes grabar la versión de Xbox, pues bueno, y te jodiste. Y de hecho quedaría muy raro por ser multiplataforma, así que sale peor. Yo no sé, o sea, estas son de estas políticas raras que a veces toman las compañías que tú dices como, oye, ¿es en serio? Y como que you're kidding me. Sí, exacto. Deja tú de eso en serio, sino más bien para qué. Pero bueno, Pues por eso, ¿para qué? a pesar de todo, no es algo. Digo, no es la primera vez que yo me haya topado con este tipo de prácticas en el ámbito general. El videojueguil, pues la verdad sí es la primera noticia de la que escucho. No creo que sea la única tampoco. Pero creo que también Facebook tiene unos términos de uso igual de horribles, donde lo que sea que subas, lo que sea que publiques, pasa a ser propiedad de la red social y de su mismo CEO. Entonces está como que, Sí. digo, bien que mal, Es algo a pues. lo que ya cada vez nos vamos metiendo más como algo general, pero bueno, o sea, es que es bastante feo. O sea, imagínate que tú quieres grabar un torneo que hiciste con tus amigos o algo por el estilo. Y que te digan, oye, no, quítalo, torneo, si conseguiste inscripción, si cobraste inscripción, queremos plata porque pu nos pu lo Oye, publicó. sí, no manches. Y no, o sea, no, lo veo feo, sinceramente. De Y verdad, bueno. es una de esas medidas que uno realmente no ve para nada el beneficio real al usuario, todo lo contrario. De hecho, No, no, o casi no sea, hay claro. beneficio. Microsoft se super protege. Al que jode es al usuario. Ajá. Exactamente. Y de manera un poquito infantil. Uf, pero horriblemente. Bueno, vamos a ver cómo termina el asunto. Y es que, pues, así como dices tú, Bardo, pues, independientemente de donde sea, digo, ya sea Facebook o por medio de Xbox, pues, la verdad es algo que no debería de pasar. No sé, la verdad, qué es lo que puede hacer uno también como usuario de dicho servicio. Quiero creer que conforme vayan evolucionando este tipo de prácticas ridículas con los derechos de autor, también evolucionarían de alguna manera digamos, los términos en los que los usuarios podrían hacer vaya uso de la información que ellos mismos generan. Quiero creer. El problema está en que tú solo como usuario no puedes hacer gran cosa, porque si tú le mandas un reclamo a Microsoft diciendo, oigan, no me parecen estas políticas de uso, lo que ellos te van a responder, bueno, qué pena, no utilice el Xbox Live, ya está. De hecho, lo que hacen cada rato. Sea, como no te gusta, bueno, de ahí pues, qué pena, pero de ahí ya no puedes usar el Xbox Live. Si ya como un grupo de gente, tal vez ya un poco más, una cantidad de gente ya sensible, deja de utilizar el Live o algún tipo de medida, y Microsoft ya dice, oye, que estamos perdiendo gente después de esto, ahí tal vez sí, puede ser que cambien las políticas, pero por tú solo, muy difícil. Es bastante feo este aspecto, ¿no? Porque de lejos se ve que ponen la estadística por encima de la mística. Correcto. Bueno, conforme sigamos enterándonos de qué demonios pasa con estas extraños términos Modas. de uso en Oh, te prometiste. Xbox Live, pues ya se los estaremos informando. Ojalá, de verdad, ojalá el programa de, perdón, el departamento de servicio al al cliente de Microsoft fuera tan bueno como su departamento de mercadotecnia o su departamento de publicidad. Claro que luego nos enteramos que se filtra información del Halo 4 y decimos, madre mía, ¿en qué mundo estamos, no? Jóvenes, ¿qué onda con el Halo 4? Oh my Oye, pero God. es que no se filtró información, se filtró el juego entero. ¿Qué? Ahí no más. Fue genial. O sea, llegué y pone una revista. Oigan, creemos que se filtró Halo 4. Y Todo. 5 minutos ya al final del juego estaba posteado en YouTube. Todo. Oh my God. ¿Qué? Fue ¿Qué? genial, o sea. Es de eso como hay un pequeño chance de que ya esté el final. Ah, no, miren, ya sí, ya se puso. A ver, pásamelo, aunque no sepa nada de eso. ¿Qué rayos, no? ¿Qué demonios? A Microsoft, bueno, eso sí, la parte del multijugador parece que no está funcionando porque parece que eso lo levantarán el día de la salida del juego, ahora a principios de noviembre, pero enterito, enterito, enterito, enterito se filtró. Ok, ponle, ya entendimos que pues el juego ya entendimos que el juego se filtró, ¿no? Ya entendimos que ahí está toda la información por ahí, por algún lado, o por todos, no sé. Realmente no importa. Aquí mi otra pregunta es, ¿cómo? O sea, ¿cómo Eso es lo que ocurrió te iba a eso? preguntar. ¿De qué fuente o cómo? Ok, ya sabemos que ya sabemos que la cagaron. ¿Cómo? Eso no creo que haya sido en sí Microsoft. O sea, sí y no, ¿cómo te digo? En algún lado, o sea, el proceso, el toque aquí me podría ayudar más o menos, que yo me imagino que, bueno, cuando ya el juego está completado, tienen que llevarlo a revisión en Microsoft para que lo aprueben. Después me imagino que ya lo llevan a la fábrica donde lo copian y sacan las copias del juego y de ahí empiezan a distribuirlo a todo lado. Algo así me imagino. No sé, toca qué tan mal o qué tan bien estoy. Más o menos lo que hace ese batata de Microsoft como cliente. Y ahí está como comentando informaciones bastante frecuentes de los productos, de cómo va, y lo van dando como un package así cada 2 semanas, cada 4 semanas. Y ya cuando digo que está completo el producto, pues ya lo revisan todo, checan que todo esté bien, lo prueban, lo mandan a packaging, a quemarse en discos, etcétera, etcétera. Y ya. Yo Lo que te me dije de imagino que en alguno de esos procesos alguien llegó y dijo, uy, qué bonito lo que tengo entre manos, y pues se sí, agarró lo alguien, así, no, sí, pero lo que también fue tiene en el mucha bolsillo, el descuida pantalón de se lo ellos. Perdón, Moca. No, lo que digo es que mucho descuido parte de ellos, porque a pesar de que tal vez un tercero tiene la culpa en su mayoría, se pasan publicando demasiados juegos y no suele pasar eso como pasó ahora. Entonces supongo que es un error a la hora de la organización de ellos. Bueno, Resident Evil Imagínate. 6 se estaba vendiendo en Alemania como 15 días antes de la salida del juego. O sea que esto no es algo nuevo. La verdad es No, que no, hay veces que se da obviamente. porque, como dijeron Bardi y Ruba, el proceso de creación del hardware en sí no es nada fácil y pasa por muchas manos. Es Demasiadas bastante manos. de, digo, software. Sí, y entonces realmente es difícil mantener un secreto realmente íntegro, completo, porque cuando no pasan cosas así tan extremas como esta, entonces uno ve demos, versiones incompletas, betas, cosas por el estilo. Entonces tampoco es que sea un evento completamente exclusivo. Sí, inclusive yo me acuerdo que con Gears of War también salió una beta y los tipos dijeron, no la jueguen porque se pasea en la consola de ustedes y todo, pero pasa, y si no, inclusive, hasta pasa los anuncios, parte de lo de la chispa que han perdido los eventos de videojuegos, yo siento, es que hay como 5 o 7 rumores que se terminan con volviendo realidad en el evento, entonces ya te los esperas, entonces pierde poco de impacto. Exactamente, y a eso le sumas que una vez confirmados, la misma compañía termina revelándote un 50% del juego antes de salir siquiera, pues bueno, realmente, ¿qué te puedo decir? Como Square con Final Fantasy, Capcom con Resident Evil. Sí, algo así. Sí, sí. Y bueno, yo sinceramente, o sea, en esto hay y no hay culpa de Microsoft. O sea, podemos pedir que tuvieran medidas más extremas o lo que sea, pero también ellos dependen un poco de la gente con la que trabajen, entonces no es enteramente culpa de ellos. Claro, porque realmente no es algo que, por ejemplo, no es un CD que, por ejemplo, uno pueda tener escondido en su casa. Es un proyecto a gran escala que, como se dijo ya, pues pasa por muchas manos. Estas son cosas que, la verdad es que pueden pasar. No es la idea, pero pueden pasar. Sí, claro, estoy seguro que inclusive Microsoft ya dijo que estaba buscando, haciendo numeritos de a ver dónde fue que se zafó el juego entero. En el momento en que encuentren ese fallo, se les va a caer la... Pero en serio, a los graciosillos. Hay que ver, sinceramente, porque, no sé, siento que puede ser, inclusive, alguien que llegó y le dijo, digamos, que toca este, y le dijo, oye, vamos a, oye, mira, tengo una beta de tengo el Halo 4 ya completo, ven a jugarlo para la casa para que lo pruebes, pero no se lo digas a nadie, y el tipo al final se terminó llevando el disco. Hay muchas cosas, no sabemos cómo pasó y no sé, no le echo la culpa a Microsoft. Sí, claro, realmente son, bueno, gajes del oficio, pues, cosas que, hablando de forma realista, pueden pasar. Y en estos tiempos con más frecuencia que nunca. Ah, bueno, lo que sí quiero decir es que hay una gente que está diciendo que todo es un ardid publicitario. Sí, parte del marketing de Microsoft, que el juego se les filtrara, que lo hicieron a propósito para estar en los medios. Oye, yo no sé, es que no lo veo. Ya hay gente que, bueno, que ya se sabe el final del juego, se lo puede ver todo ahorita en YouTube y tal vez ya no lo quiera comprar, o que lo pueda bajar por algún sitio pirata, o sea... Exactamente, es que mira, gran parte de la importancia de esto es el secreto. Si rompes el principio fundamental de mantener tu proyecto en secreto, pues te digo que estás perdiendo un montón de potencial. Bastante. A mucha gente no le va a interesar, o mejor dicho, no le va a gustar para nada dañarse la sorpresa que, bueno, estará esperando por X cantidad de años. Imagínate que te encuentres en YouTube un tremendo spoiler de un juego que tienes 3 años esperando. Yo no veo la forma en que eso sea publicidad. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que es tan desconfiada que, bueno, le cae en chismes raros, pero yo de verdad no veo la manera en la que esto sea intencional. No solo eso, y la gente que tiene la Xbox pirata que ya lo pueda estar jugando, son ventas que perdió ahí Microsoft, o sea, no lo veo bien, pues. Sí, es pues al final de cuentas algo perjudicial para la empresa. Bueno, yo estoy, a pesar de todo, seguro de que, dada la calidad que siempre le invierte Microsoft a su producto, a cualquier producto que tenga el nombre de Halo, Y sí, con esto estoy diciendo que tanto Reach como Wars me parecieron buenas entregas de la franquicia, opinión personal, por supuesto. Creo que, a pesar de todo, para todos aquellos que lo estuvieron, que lo están esperando, para todos aquellos que aún no saben nada, primero les advertimos, si no saben nada y no quieren enterarse, pues no lo hagan, porque ya hay modos. Sí, cuidado, Y segundamente, pues el creo que al final de cuentas, Halo 4, como todos los demás, será un buen producto. No, no sé ustedes qué impresiones les vaya a dar. Por supuesto, ¿no? Seguirán vendiendo, creo yo, millones de copias de su juego. Simplemente quizás ya no lleguen a las decenas de millones. sí. Juego. Halo es un vende consolas por excelencia. Va a vender lo que Xbox necesita vender ahora. Sí, bastante. Esperamos que por el bien del mercado. Conozco gente que compró consolas por Halo nada más. Porque compró Halo solo para tener una consola de Xbox también, y se ve. Esperamos que por el bien del mercado, por el bien de la competencia, le vaya bien a Microsoft con este juego. Por cierto, una pregunta así, pequeñita. Los anteriores Halos, ¿como qué clasificación eran? Clasificación SRB. Ni idea. Oye, qué buena pregunta. Yo creo que eran para mayores de 18. Para mayores de Ahora, 18. ¿sí? Híjoles, pues malas noticias para Espera, los espera. usuarios. Rufus va a decir ¿Ahora algo. qué? Mira, yo creo recordar que eran teen, Yo o también. sea, adolescentes, ¿no? Realmente, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo, no me Sí, acuerdo. yo creo que era de teen, adolescente. Igual ahorita lo podemos dar un Wikipediazo y encontrarlo. Ojalá, igual, como aquí nos encanta que todos vendan y que todos se lleven su tajada del pastel, ojalá que no sean para mayores de 18 y que sí consigan, que sí sea una clasificación menor, porque imaginando que fuera para 18, en el hipotético caso de que fuera para 18, pues los futuros usuarios de Windows 8 estarían total y completamente fuera de la jugada. ¿Podría darnos más detalles acerca de esto, Bardo? ¿Por qué están fuera de la jugada los futuros usuarios de Windows 8? Bueno, por dos razones. Primero, porque Porque todavía no sale, obviamente, sí. no, primero, sí. Y no, segundo, porque Microsoft está convirtiendo en exclusivos de 360 todos los juegos, ya no salen para PC. Gears of War 3 no salió ya para PC. Alan Wake fue un martirio de los desarrolladores. Este Halo lo veo muy difícil que salga para PC. Y además de todo, Microsoft dijo, ya confirmó, que no va a publicar juegos para mayores de 18 años en el store de de Xbox 8. Xbox, sí. No importa porque está para Steam al fin y al cabo. Jejeje. No necesariamente, No, porque sí no importa. puede. Sí, claro, mira, por Claro que ejemplo, importa. Ah, bueno, sí, claro que sí importa. importa, es muy importante porque en Xbox, en Xbox, en Windows 8, solo vas a poder instalar, a lo que tengo entendido, solo vas a poder instalar cosas desde el store de Microsoft. De hecho. Entonces, eso está ahí muy delicado. Gabe Newell de Valve salió ahí quejándose fuertemente de esto. Claro. El creador de Minecraft también se quejó por esto porque les está diciendo, oigan, sorry, pero aquí no meten nada. Y siento que Microsoft se está disparando en el pie. Total y completamente. Bueno, de parte de Valve, de todas formas ya están haciendo Steam para Linux. Entonces lo que están provocando es que todos los usuarios de Microsoft se pasen a Linux. No, Claro. pues. Claro, además, si te soy sincero, yo no utilizo Linux por un par de aplicaciones y por el Steam, nada más. De hecho, yo también. Steam es la única razón. Yo que lo que uno tal vez pueda decir, bueno, pero esto qué afecta tal vez a Microsoft. Bueno, pero es que mira, juegos como Gears of War no podría publicarlos, juegos como Ninja Gaiden no podrían salir, juegos como Battlefield no podrían salir, o sea, mira, como Call of Duty, les estás diciendo a los desarrolladores, aquí no van a meter nada. Y eso, no sé, no lo veo bien por ningún lado. Una pregunta así, pequeña. ¿Qué fue lo que llevó a Microsoft a tomar semejante determinación? Parece que está el hecho de no querer implementar controles de edad en los usuarios que utilizan la computadora. O sea, cuando tú creas tu perfil de usuario en tu PC, no meter edad y ya. O sea, es tan simple como meter edad. Pones la edad que tienes. Si es mayor de 18, sí lo puedes instalar. Si no eres mayor de 18, no lo puedes instalar. Y ya eso es todo lo que tenía que hacer Microsoft. Como que la relación entre, como que la relación costo-beneficio sigue siendo menor, o sea, sigue siendo desfavorable, pues. Claro. O sea, imagínate que toda la gente que compraba juegos, tal vez para Windows, Games for Windows y todo esto, ya de plano va a poder pasar de ello. Exactamente. La computadora también, queramos que no, pues muchos la compraban porque ahí también podrían correr varios juegos. Ahora esto no sé en qué medida afectaría también las ventas de los equipos, que a final de cuentas vendría siendo también ventas para Microsoft, quizá un poco más segmentadas, porque se divide el pastel entre los ensambladores y los manufactores y todo, pero o sea, quieras que no, también le deja una ganancia a Microsoft por las licencias que tienen que comprar de su sistema. No, y bueno, no solo eso, si de verdad no puedes instalar, solo puedes instalar software por el store de Microsoft, eso jode un montón el interés, lo que puedas instalar ahí, el interés de la gente. O sea, y si le sumas esto, que no puedo instalar juegos para mayores de 18 años, bueno, no va a publicar juegos para mayores de 18 años en el store. No sé, o sea, es como si cortaras de entrada buena parte de tu público. Total, total y absolutamente. No, pues sí, la pregunta en sí que me sigue quedando ahí a flote es, pues ahora sí que, igual que que la pregunta del tema, perdón, de hace dos temas, ¿no? ¿Por qué, cabrón? ¿Para qué? Mira, yo lo único que se me ocurre es es todos estos problemas de a veces de cuando pasa algo con algún niño que se envicia 90 horas seguidas a un videojuego y los papás no hacen nada. Entonces, como para que Microsoft diciéndole a los papás, oigan, tranquilos que los tenemos respaldados aquí en Windows 8. Y bueno, ustedes tampoco van a poder jugar nada, pero no se preocupen, sus hijos no. Bueno, realmente otra medida cuestionable de Microsoft. Si menciona que sí, que en dado caso lo hicieran motivados por el planteamiento que acabas de hacer, Bardi, pues se estarían haciendo eco de varias alcahueterías. Lo cual Y ya. es que de verdad, uno no entiende, ¿qué ganan con esto? No ganan nada. De verdad, Últimamente hacen demasiadas cosas raras. últimamente. Algo, yo insisto, que algo por ahí pasa. Algo por ahí está pasando, algo por ahí puede pasar. De nuevo, dado el alcance que tiene que tendría en teoría la Store de Windows 8, tanto con desarrolladores como con compañías que publican. Creo que no va a ser la última vez que escuchemos de esta situación. Esperamos. No, no, no. Ya tú ves, por ejemplo, que mucha gente, como está haciendo Valve, o sea, ya está empezando, vieron que Microsoft está cerrando mucho Windows 8 y dijo, bueno, no hay problema, nosotros nos vamos de aquí y ya está. ¿A que Microsoft? Y todos se fueron con Valve. Sí, sí, ya vas a ver que ahorita, más, Microsoft puede estar retractándose de todo este tipo de políticas. Esperemos que sí sea. Sí, sí, ojalá las próximas noticias que tengamos al respecto sean buenas noticias, como que no sé, que al final siempre no, o que las limitaciones, las restricciones fueron más abiertas. Ojalá y no tenga que pasar alguna demanda de por medio, estaría medio pesado. Claro, estamos hablando de, pues ahora sí que de asuntos serios, ¿no? De repente me entra por ahí la espinita de, por ejemplo, organizaciones como PETA que andan señalando a organizaciones como Nintendo por el maltrato animal. Nintendo le dice que permítame usted. Les regresa la cachetada y ahorita andan agarrándole las greñas. Muy pero sabroso. Por cierto. ¿Qué es lo que está pasando con Nintendo y PETA? Bueno, todo parece que para quien no sepa, vamos, PETA es una organización que, palabras de ellos, defiende los derechos de los animales. Resulta que no les parece bien el concepto detrás de Pokémon y les parece que es algo que incita al maltrato animal. También lo de Mario, acuérdate de Mario. Sí, no, y también, por ejemplo, pasó con Mario, el traje de Tanuki, de Mario, el que tiene colita de mapache, decían que Mario lo que hacía era desmembrar animales para ponérselos encima. Ahí hicieron un par de imágenes, se quedaron en imágenes, esa vez, si mal no me recuerdo, esta última vez hicieron un minijuego de Pokémon bastante, bastante cruel. Muy sugestivo y muy gráfico. Sí, muy, muy gráfico. De Pokémon, saliendo, coincidiendo con la salida de Pokémon Blanco y Negro 2. Y Nintendo, muy simple y sencillamente, les dijo, ok, hicieron un jueguito de Pokémon sin pagar derechos de autor. Pues no hay problema, les vamos a meter una señora demanda por hacer un juego sin pedirnos derechos de autor. No sé, primero, muy inocente la gente de PETA, sinceramente, de PETA, porque, hey, no sé, ¿cómo vas a hacer un juego de una franquicia así de Nintendo sin tan a la ligera? Un punto importante para la gente. Pokémon Black justamente trata sobre salvar al Pokémon de la gente, o sea, que PETA haga un juego que justamente haga lo opuesto a lo que hace Pokémon Black and White, es completamente hipócrita, vaya. Bueno, sí, es sí. Que de por sí PETA no se caracteriza mucho por investigar los temas que protesta y este tipo de cosas. De hecho no investigan nada, todo lo que ha hecho en la historia de PETA lo hace de pura queja y no investiga, no, nunca ha investigado nada, nunca. Sí, puro sensacionalismo realmente. Si te soy sincero, el juego en sí de Pokémon, la parodia que ellos hicieron, no está nada mal hecho. O sea, se ve que alguien jugó su buen rato. Le metieron 10, pero bien, uy. Está bien hecho, tiene una buena programación, buen arte y wow. Sí, pero, sí, o sea, jugó su buen rato Pokémon y bueno, y salen con que es malo. O sea, yo sinceramente, ese tipo de cosas, no las entiendo. O sea, es completamente hipócrita, honestamente. Claro, porque es que no importa lo bien hecho, entre comillas, que esté el juego. Si interpretas los mensajes de esa forma, pues mira, yo creo que estás haciendo algo muy mal. Claro, sea, el Siempre lo he problema. hecho, nunca he investigado en PETA y es un tema interesante que es de PETA, pero es que no le echan ganas para nada. Inclusive, ¿quién no, quién de nosotros no ha visto alguna vez el anime de Pokémon que pasan diciendo 40 horas, son mis amigos, son mis amigos? O sea, Sí. no sé, o sea, es como de verdad no dedicarle un poquito de tiempo a investigar en qué no, de a qué nos estamos quejando. Bueno, pero el lema de Atrápalos ya PETA la podría poner en contra. Pues se supone que lo tapas para que te ayuden o para ayudarlos a ellos o hacer como mascotas y siempre hemos usado Pokémones como que están felices con el seres humanos, así que quién sabe. Sí, exacto. El problema es que yo siento que esto es un abuso, o sea, Fue ¿de un qué se abuso van a... total de su imagen, porque, o sea, imagínate si un niño de 7 años se pone a ver pues, Pokémon.com y cosas ahí, tapa con ese video, pues oye, pues después la No. niñez, vaya. No, sí, o sea, el video es bastante, bastante, bueno, el juego Entonces, es bastante crudo. y así como que, oye, hay niños en internet también, o sea, como que, oye, cuida tu mensaje también, si vas a estar protestando, ¿no? Sí, Nintendo fue muy inteligente. Le, no se Bastante, valió en, muy bonito. no se valió en alguna, en alguna, no se puso a cruzar palabras como de insultándose ni nada. Ah, como, ay, mira, pero hicieron un juego de Pokémon sin los derechos. Qué Ajá, eso pena. fue Va súper a caer una inteligente de su parte. demanda. Bueno. Neta, mi respeto a Nintendo por hacer ese movimiento. Estuvo perfecto. Sí, claro. Muy, muy bien hecho. Porque como dice Ruba, pues como decimos aquí, digo, no, no es la primera vez. Y PETA, a pesar de todo, tiene un buen propósito como organización, pero está muy mal manejado con este tipo de cosas. Y uno quisiera realmente apoyarlos porque el propósito de la organización va más allá de cualquier videojuego, pero reflejada de esta manera. Pues uno simplemente diría, joven, señores, ustedes mismos se lo buscaron. Claro, vaya exactamente, el que lo propósito es excelente, realmente, muy bueno, pero con prácticas así lo que hacen es perder toda clase de credibilidad que puedan tener. ya la perdí no hace mucho, déjame te digo. Sí, la verdad es que sí, no entiendo, de verdad. Y eso que sí han hecho movimientos positivos, pero en este tipo de cosas se resbalan completamente. Si no, quedan muy mal parados, muy mal parados. Ay, qué caray con nuestra. Bueno, no, no, tienen, perdonen ustedes, no nuestra. Creo que aquí no todos queremos tener que ver con PETA. Solo diré, a qué caray con estos señores. Sí, porque Es que imagínate, para poner un ejemplo. O sea, es como que PETA demande a la desarrolladora de Harvest Moon por utilizar vacas y utilizarlas para arar tierra en el explotación juego. animal. Sí, o sea, no, no sé, me parece muy tonto y muy ridículo. Sí, total y completamente. Piensen ustedes, señores, entonces, ¿qué va a ocurrir cuando veamos a Dimitri golpeando a John Talvin? ¿Van a demandar a Capcom por que promueven el maltrato con los perritos o con los pececitos y ven a la Caperucita Roja Baby Bunny Hood golpeando a Rikuo? No sé, son Ya demasiados casi lo han detalles hecho. bastante, bastante irónicos. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, señores, todos los que hemos sido aficionados a juegos de peleas estuvimos rebosantes de júbilo la semana pasada porque precisamente Capcom y de la mano del señor Yoshinori Ono nos enviaron uno de los creo que uno de los anuncios más esperados desde uf, bueno, usted saber cuándo, creo yo, de, mucho más esperado del el anuncio más esperado desde el Marvel contra Capcom 3 y es un nuevo juego de Darkstalkers, lo cual nos indica que efectivamente Darkstalkers no ha muerto. Bueno, no se ha anunciado un juego oficialmente. Lo que sí Sí y no. anunciaron es la salida de un La pack colección. con Darkstalkers 1 y 3, creo que es, para PlayStation Network y Xbox Live Arcade el próximo año. Efectivamente, Bardo, permíteme dar un poco de las especificaciones al respecto. Como los ya clásicos ports de viejos juegos de Arcadia de Capcom, como anteriormente fue Marvel contra Capcom 2, como fue El Street Fighter reciente 3, más reciente Marvel contra Capcom Origins, donde tienen y JoJo's Bizarre Adventure HD. el primer Marvel vs. Capcom, gracias Ruba, y el juego Marvel Super Heroes. Ambos tienen ¿cómo decirlo? Los sprites redibujados para que se vean mejor en resoluciones más grandes. Tienen, creo yo, una característica que es ya obligatoria en este tipo de juegos, que es la posibilidad del videojuego, del juego online con gente de todas partes del mundo. Básicamente es y a pesar de todo, pues, se trata de Darkstalkers. De hecho, Quienes no sean, permíteme, Bardo, quienes no sean muy asiduos a los juegos de pelea, a lo mejor no tienen idea del impacto que causa dicha noticia. Pero el juego en sí es toda una obra de culto. Fue uno de los primeros juegos en innovar realmente desde el Street Fighter 2. Entonces, para la comunidad de gamers que siguen los juegos de pelea, este es un anuncio realmente enorme, porque se trata de un videojuego que ha sentado las bases de muchos, muchos juegos de pelea al día de hoy. no, y para no solo eso, Darkstalkers tiene la particularidad de que no sé si llamarlo, yo siento que entró como en animación suspendida, se quedó durmiendo o algo así, porque Capcom sí pasó tiempo sin sacar un juego. ¿Cuál fue el último? Creo que el de El PSP, sí. 3. No, el PTP fue un port también. Eso fue un No, pero port de eso. 2007, más o menos. Por eso, Ajá. lo último de Darkstalkers fue el El 2007. port. Sí, fue el port. Entonces, mira, ya es tamaño poco de tiempo. Esperemos que haya un Y PTP pronto, por favor. bueno, para quien no sepa algo de Darkstalkers, sí tiene que saber quién es Morrigan, y Morrigan es de la saga Felicia, Zelda. Gisienko, Sí, también. Vanessa, básicamente. Lo cual es triste porque hay mucha gente más cool en Darkstalkers, pero pues sí. Solo no famosos, así que bueno. De O hecho, famosas. yo lo que recuerdo del juego era que era como más rápido, pero mantenía la estrategia de Street Sí, Fighter. era muy muy rápido para todas las peleas. Entonces, yo creo que tiene interesante. Muy rápido, su jugabilidad, a pesar de todo, era bastante amigable, bastante intuitiva. Podías hacer combos tan sencillos como débil, medio, fuerte. Eso ya te daba a ti mismo como jugador Vista. un sentimiento de competitividad, que en juegos como Street Fighter o King of Fighters consigues, pero tras años y años de, ahora sí, de aguantar las palizas. Sí, claro. Y De hecho, sí, yo adelante. creo que tú lo comentaste hace bastante tiempo, que sentías que el sistema de juego de Street Fighter Cross Tekken se parecía mucho al de Darkstalkers. Efectivamente. Mira, y yo te digo una cosa para avanzar un poco más con la noticia. Después también, en el mismo evento que se anunció en el Comic Con de Nueva York, Ono presentó un tráiler en el que se ven dos figuras importantillas del mundo de Darkstalkers ahí, y al final con un logo que decía que Sí, Dark. Lord Raptor y ¿quién más era? Tú estás hablando desde mucho atrás, desde No, el no. viejo anuncio de la playera. No, no, espera, espera. Sí. No, eso es lo que anunció ahora, que salían estas dos figuras de Darkstalkers, se me van el nombre ahorita, y salía al No. final logo de que decía Y Darkseid que no estaba vivo, muerto. Are not dead. Sí, era Lord Raptor y otro más, creo que era Dimitri. Ándale. Correcto. Y además, antes de eso, en un tráiler de Street Fighter Cross Tekken salía un niño en un aeropuerto. Ese niño. Con una camisa que decía Dark, también lo mismo, Dark Starkers are not dead. Niño, por favor. Esto más el recopilatorio de los dos, de estos dos juegos, a mí me huele que sí, efectivamente, hay un Darkstalkers o para cerrar generación o para principios de la próxima generación. Claro, o sea, es que se hace evidente que están tanteando el terreno desde hace unos cuantos meses. Con el pack de juegos en HD, por supuesto. Ajá. No solo con eso, sino con alborotando el fandom con el anuncio inicial hace ya un tiempo, más que anuncio, el tease, digamos, ajá, de que Darkstalkers no está muerto. Que en el momento, debo decirlo, el fandom se lo tomó quizá un poco mal, porque cuando Yoshinori Ono dijo, no estamos haciendo un juego como tal, los tipos lo tomaron de la peor forma posible, que estaban jugando con ellos, que no sé qué más, y tal, y tal, y tal. Fans y bueno, al final de todo. Sí, realmente se me hizo una reacción terrible. No, y yo entiendo lo que dijo Ono, no va a llegar y va a confirmar, no saben que de verdad estamos trabajando en un juego. No, cuando lo anuncien va a ser con bombo, platillo, seguro en un evento como anunciaron el Street Fighter Cross Tekken, mira, no, yo estoy seguro que no va a ser, no, el tipo no quiere llegar en un comentario en Twitter o así diciendo, ustedes saben que realmente sí estamos trabajando en algo. Claro. En este tipo de cosas hay que tener muchísimo cuidado y mucha gente desconoce el proceso complicadísimo para hacer un juego. Y lo peor que puede hacer una compañía es, pues, cancelar un juego. Ya lo vimos con... Entonces, obviamente, especialmente hablando de Capcom, pues, querrán evitar un evento similar a toda costa. No, inclusive, hay mucha gente que no lo sabe, pero antes de sacar Street Fighter 4, Ono peleó y repelió para que los ejecutivos famosos e inteligentes de Capcom lo dejaran hacer un juego, no lo dejaban, al final lo dejaron como, bueno, está bien, mira, hazlo, pero ya cállate. Y al final el tipo con ese juego revivió todo el género de la lucha en 2D. Total y completamente de acuerdo. A pesar, pues digo, después de todo, ese es su trabajo. Alborotar a la gente, crear expectativa. Marketing, señores, marketing. No va a llegar y les va a poner el juego, el anuncio del juego en bandeja de plata. Por supuesto que no. Se tiene que esperar el momento. Sí, el tipo, quien no lo conozca, es un show business. O sea, el tipo hace poco para la Gamescom, creo que es, que se vistió de blanca y presentó toda su parte de la conferencia así. Creo que también se ha vestido de Poison, algo muy, muy perturbante. De Chun-Li, sí. El tipo le gusta hacer este tipo de cosas. Y ahí es donde tú ves la diferencia entre este tipo de desarrolladores y los ejecutivos de saco y corbata que tiene atrás Capcom, que bueno, ya todos saben qué tipo de políticas manejan. Sí, creo que aquí a tres de las cinco personas que integramos el panel nos queda más que claro. Sí, claro. Yo estoy seguro que sí, efectivamente hay un Darkstalkers en camino. Además, cuando el tipo se retiró por cuestiones de salud de Street Fighter Cross Tekken. Y sí, ese año no, ¿cuándo fue? No, pero, creo que fue a principios de este año. Fue en febrero, ¿verdad? Febrero. Sí, por ahí. El tipo dijo que sí, se tuvo una recaída de salud, se retiró y dijo, como al mes, que ya estaba trabajando en un nuevo juego. Ajá. Y luego se hizo Chun-Li y de Poison. Sí, y ahora sale con este tipo de cosas, o sea, ya, yo estoy seguro que ya podemos ir viendo por dónde va el asunto. Próximamente, una vestida de Morrigan. No, bueno, conociéndolo, no le des ideas, por favor. Sí. Y ya lo hice con Potion y con Chun-Li, va a hacerlo con Dark. No, bueno, es que podría ser lo peor, podría ser lo de Felicia, o sea, eso sí me daría miedo. Todo eso estaba pensando. O de Kinsienko, de Bibi Hood. No, no, es que el problema es que cada vez yo que hace un espectáculo así, por decirlo decente, tiene menos ropa, entonces... No sé, ay, boy, no. Pero cambiemos, sigamos y adelante porque no quiero pensar en eso. Gracias, Bardo. Ay, sí. Llegó un poquito tarde tu sugerencia. Ya la imaginación de algunos de nosotros ya está, pero volando de manera horrible. En fin, pregunta para cerrar el tema, señores: ¿qué esperamos de este nuevo Darkstalkers? Si quiere más personajes chidos. Esperamos nuevos personajes, esperamos un nuevo modo de juego, esperamos que regresen personajes ya antiguos, que no quiten personajes. Permíteme, esperamos nuevos diseños. A pesar de todo, mira, Darkstalkers Are Not Dead es el nombre del proyecto. A pesar de todo, todavía no se sabe si se piensa hacer un Darkstalkers 4 y que ese juego siga siendo de pelea, o un spin-off parecido a como fue en su momento Mortal Kombat Mythologies. No sé, a lo mejor me estoy yendo muy, muy, muy lejos, pero no. Por una... Para mí, eso de Darkstalkers Are Not Dead es eso, un mensaje, nada más. Pues sí, como que no sé para qué lo hacen de hashtag o... Como un teaser, exactamente, un hashtag de Twitter. Y bueno, la mejor parte es que el setting de Darkstalkers da para todo. Para todo eso realmente. Y si quieren probar otro género, yo estoy seguro de que les saldría algo muy bueno. A pesar, claro, de lo que digan los conservadores, ¿no? Yo quería preguntarles porque yo solo probé el primer Darkstalkers a nivel de historia... es cierto que tiene un poquito más de consistencia que la de Street Fighter. Sí. Por muchísimo más. Sí, está como que bastante bien. Es bastante puntual la historia. Sí, y bueno, en parte se debe porque Street Fighter tiene docenas de juegos canónicos. Ajá. Sí, también. Pero bueno, entonces yo siento que por historia también podrían... Tienen con qué continuar, entonces. Tienen bastante material. Sí, bastante material ya existente y bastante potencial para crear cosas desde cero. Bueno, yo lo que espero tal vez sea un poquito tal vez un par de personajes nuevos y no sé, que le incluyan todo lo que puede encontrar ahorita en un juego de peleas, el modo de training, los desafíos, inclusive poder subir repeticiones a YouTube sin tener que estar jodiéndome la vida con capturadores de video externas, no sé, y un buen online, Muy bien, sí. Y que no haya DLC en el disco, quizás. Esa política de Capcom, mira, mientras sigan el rumbo que tienen ahorita con Resident Evil 6, que sí había DLC en el disco, pero va a ser gratis, no veo que sea problema. Ah, bueno, hay que meter cosas. El problema es cuando hay DLC en el disco y hay que pagar. Bastante caro por eso. Sí. Como los trajes de Marvel, porque están padres, pero están bien caros en total. No, en los mismos trajes de Street Fighter, o sea, Sander y yo compramos esos trajes porque estuvieron de rebaja como a $1 hace un año, si no, olvídate que pagamos por eso. Así es. Bueno, el DLC en disco es una práctica adoptada por varias de las compañías. Yo creo que mientras se le siga dejando dinero, es una práctica que va a seguir... que van a seguir implementando. De nosotros los jugadores depende ahora sí que dejar pasar ese tema y aceptarlo como lo que es. No nos enfoquemos en los aspectos negativos. Creo, después de todo lo que hemos dicho, nuestras expectativas del juego son altas. Yo personalmente le tengo mucha, mucha, mucha confianza al señor Yoshinori Ono. Me rebana los aguacates el que la gente lo señale por los malos manejos en Street Fighter o en Street Fighter Cross Tekken. Realmente el señor se nota que le gusta su trabajo, que gusta mucho de ser parte de la misma comunidad a la que él dirige sus productos. No sé, yo lo veo desde un enfoque ya más objetivo, menos fanboyesco. Lo veo complicado, al menos en aspecto de desarrollo, que el juego vaya a en una dirección equivocada con este señor al mando. Ya los gorilas de pantalón largo de hasta arriba, pues, que toman las decisiones finales, esa es otra cosa, pero al menos creo que en estas últimas entregas, al menos por el señor Ono, no queda nada. Ah, bueno, nada más quiero pedir una cosa que, bueno, me gustaría que no esté una cosa en el juego. Son las gemas y los autocombos, güey. Nada más. Solo eso. Que no haya ni gemas ni autocombos, nada más. Oye, ¿verdad que sí? Sí. Pero bueno, vamos a ver, el tipo de verdad es bastante capaz. Bastante capaz. Ajá. Y sobre todo, ama su trabajo y es un hombre con ética que realmente va contra esas tendencias de los gorilas con corbata de poner las estadísticas, las ganancias y el negocio por encima de la calidad y el nexo usuario-consumidor. De verdad, pues es un hombre como pocos en la industria y yo también tengo plena confianza en él. Exactamente, digo, yo también. Creo que para cerrar el tema, aquellos que conocemos Darkstalkers, por si les quedó duda, pues creo que nuestras expectativas del juego son altas. ¿Por qué? Porque el videojuego tiene con qué. Ya a ustedes les sugerimos, creo que hablo por todos los aquí cuatro fans de Darkstalkers, la señorita, no sé si sea fan, creo que hablo por todos cuando decimos que si es que tienen el dinero, si es que tienen el recurso, le den una probada a la franquicia con el Darkstalkers Resurrection, que saldrá a principios de 2013. Creo que no se van a decepcionar. Sí, de verdad, completamente de acuerdo con lo que dices. Yo estoy muy seguro de que la franquicia va en buena dirección. El juego que está por salir tiene altísima calidad. Y bueno, realmente no tengo más nada que agregar. Estaremos al pendiente. El problema es que sin ver ya imágenes del juego es muy difícil ahorita comentar del mismo. Habrá que esperar a ver qué sale y ya podremos comentar un poquito más. Claro, por supuesto. Hasta ahora lo único que se puede compartir es la confianza en que será un producto de la más alta calidad. Efectivamente. Bueno. No duden que cualquier otra noticia que se tenga sobre este juego estaremos al pendiente. Digo, cuatro de los cinco que hablamos aquí somos fanaticazos. Entonces, esperen más noticias porque definitivamente las habrá. Y con este... Así que con esta última nota, con una nota que yo personalmente destaco no solo la mejor de la semana pasada, sino la mejor que hemos tocado en este podcast, porque se nota la sincronía, se nota la sinergia entre todos los fanboys de Darkstalkers aquí presentes, cómo hablamos, cómo nos emocionamos sobre el juego. ¡Ay, qué bonito! Ojalá haya más podcasts de estos. Con muchas noticias de estas. Vamos cerrando el programa, hermano. Muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias por el favor de su atención y su sintonía. Sí, este es un archivo que se descarga, yo lo sé. vámonos despidiendo de antemano. Señorita Moca. Bueno, bueno, se cuidan, muchas gracias por escuchar. Si pueden, darle un ojo al nuevo juego XCOM, está genial, es de taquis. Muchas gracias por la recomendación. Ahí, si tienes algún link con información del mismo, pues nos lo puedes pasar para ponerlo en las notas del programa cuando se publiquen. ¡Venezuela, corazón del mundo! Hasta luego, Sander, un gusto. Desde allí nos está saludando Rufus. Que estés muy bien, Rufus. Que tengas una excelente noche de viernes. Que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, profesor. Muchas gracias por tu presencia, Bardo. Sanders. Ah, bueno, por cierto, ¿viste lo de que también se puede meter PayPal para cargar en el PlayStation Store? Sí, sí lo vi, pero pues la tomo con mesura porque de momento no estar aplicado a todas las tiendas a nivel global. Ya posteriormente, pues a ver cómo pinta. Pinta bastante bien, pinta bastante práctico. Claro que los desgraciados de PayPal cargan sobre las cantidades que manejan, algo normal, si no, no es negocio para ellos. Pero esperemos que a pesar de todo el servicio funcione. Entonces ya son dos maneras que tengo para quedar en total y completa bancarrota. Claro. Exacto. Comprando los DLC de los trajes de los juegos que ya tienen. Ay, sí. Muchas gracias por tu presencia, Bardo. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir tus opiniones aquí con nosotros. Que sigas pasando un muy bonito periodo de trabajo / vacaciones en Panamá. Gracias. Está toda tu familia. Saludos a la familia de Bardo. Si es que están escuchando, si escuchan el podcast algún día de estos, pásales el podcast, tú, mal hijo. Ya lo he hecho, no creas. No me digas que lo cierren a los 5 segundos. No sé. Sí sé que mis papás y mi hermana lo oyeron, pero no sé qué tanto. Ok, no lo cierran a los 5 segundos, lo cierran a los 10. Bueno, ya es ganancia esto. Ahí vamos, señores, ahí vamos. Muchas gracias, Bardo. Igual, hasta luego a todos. El señor Ruba, directamente también desde Jalisco, México. ¿Qué tiene que decirnos al respecto? ¿Ya se le quitó la hueva? Bye. No se le ha quitado la hueva. Muchas gracias por su presencia, joven Ruba. Muchas gracias por su puntualidad en comentarios. Desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, se despide su anfitrión y amigo Sander. Este fue un programa más de la segunda temporada de Barrio Gamer. Esperen el podcast publicado en breve. Ajá. Ajá. Acabo de tomar agua y me estoy como que ahogando así de manera terrible. Denme chancita. Señores. Pues todos los que nos escuchan ya saben lo que les digo, que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Muchas gracias por su sintonía y nos estamos viendo en breve. Bye. Bye. Hasta luego, muchas gracias. Bye.